Miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Además, hoy es 14 de agosto, memoria litúrgica de San Maximiliano María Kolbe, mártir. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. En Roma hay una iglesia, en el casco histórico de Roma, una iglesia antigua, grande, muy linda, llamada Santa Andrea del Frate, en la cual uno entra, hay a la izquierda un altar lateral, que no es el principal, altar dedicado a la Virgen, en el cual en el siglo XIX hubo una aparición de la Virgen, de la Inmaculada Virgen María, en su advocación de la Medalla Milagrosa, y con la aparición hubo también un milagro, una conversión de un judío anticatólico llamado Alfonso de Ratisbona, el cual ahí, frente a ese milagro de la Virgen, se convirtió al catolicismo. Bueno, pero tiempo después, ya en la primera mitad del siglo XX, en ese altar lateral de esa parroquia Santa Andrea del Efrate, quiso celebrar su primera misa un devoto de la Virgen María llamado Maximiliano María Kolbe. Y quiso en ese lugar, justamente en razón de aquel milagro ocurrido años antes. Este hombre era San Maximiliano María, sacerdote polaco de la Orden de los Franciscanos. Se dedicó a propagar la devoción a la Virgen María, formó una congregación llamada Milicia de la Inmaculada, con la cual intentaba difundir la devoción a María a través de publicaciones. Estuvo misionando en Japón, luego regresó a Polonia, fue capturado por los nazis. Estamos en la época de los nazis, la época de la Segunda Guerra Mundial también, y fue llevado a un campo de concentración en Auschwitz, junto con otras personas. Ahí iban muchos judíos, pero no solamente. De hecho, él no era judío, era polaco. En el campo de concentración, los nazis habían diezmado un grupo de hombres y había tocado la muerte a un hombre, a un laico, a un sargento de nombre Francisco, al cual los nazis iban a fusilar. Enterado de esto, Maximiliano María Kolbe decidió morir él en lugar de este hombre. Y cuando le preguntaron, ¿usted quién es y por qué lo hace?, él dijo: soy sacerdote católico, yo soy un hombre viejo, estoy solo, en cambio este otro hombre está casado, es esposo y tiene hijos. Y así fue entonces como los nazis mataron con la inyección letal a San Maximiliano María, el cual prefirió morir libremente para que otro viva, para dar la vida a este otro hombre, el laico padre de familia. Con esa actitud demostró tener mucha caridad. Es un mártir de la caridad este hombre, dando la vida él para que otro viva. A semejanza de Cristo, el cual murió en la cruz para que otros, o sea nosotros, tengamos vida, la vida en abundancia. En el año 1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó y lo inscribió en el catálogo de los santos mártires, San Maximiliano María Kolbe. Murió un 14 de agosto del año 1941. A él le pedimos que interceda por nosotros para que también nosotros podamos tener caridad con los demás, dar la vida. Cuando digo dar la vida, no me refiero solamente a la muerte física, sino a ese dar la vida cotidiano, en las pequeñas cosas de cada día, dar la vida por amor, sacrificarnos por amor a los demás, como ha hecho este mártir. Amar a Dios, amar a los demás, supone, implica el sacrificio, el dar la vida. Amamos sobre todo cuando nos sacrificamos por aquellos a quienes amamos. Que San Maximiliano nos enseñe a crecer en esta actitud de entregarnos por amor, como hizo él en el campo de concentración. En el Evangelio de hoy, Cristo habla de la caridad también y de un modo concreto de vivirla, la corrección fraterna, corregir al que yerra, como dice, un acto de misericordia espiritual, corregir al que yerra. Jesús dice que si alguien se equivoca hay que corregirlo personalmente. Si la persona no cambia, no se retracta, corregirlo con otros testigos. Si no cambia, que sea la comunidad, es decir, la iglesia, quien lo corrija, quien le marque su pecado. Si así todo la persona no cambia, el pecador no quiere cambiar, entonces tratarlo como publicano o pagano, dice el Evangelio. Es decir, la iglesia tiene el derecho de apartar de la comunidad a una persona que con su actitud no tiene interés de pertenecer a ella. La iglesia tiene el derecho de la excomunión, apartar de la comunión de la iglesia, de la comunión con la comunidad, a una persona que no tiene interés de ser parte de la comunidad. Porque para ser parte de la comunidad de la iglesia hay que tener fe, en primer lugar, fe católica. Y además hay que intentar vivir conforme a la fe. Si alguien, en cambio, no tiene fe o no intenta vivir conforme a la fe, no se arrepiente de sus pecados, si una persona no quiere cambiar, o se justifica en sus pecados, o peor aún, empieza a enseñar a otros lo que está mal, hacer, digamos, publicidad de su error o de su pecado, entonces la iglesia simplemente le recuerda que con esa actitud es ilógico o contradictorio que quiera ser parte de una comunidad cuya pertenencia supone la fe, supone la docilidad a vivir conforme a la fe. Cristo dice que la corrección debe ser hecha primeramente a la persona individual, a aquel que se equivoca o a aquel que peca, y luego decirlo a otros. Ese es el orden de la corrección fraterna. Muchas veces obramos mal, muchas veces frente a un pecado del prójimo, lo que hacemos es comentarlo a otros, pero no decírselo personalmente, como Cristo pide hoy en el Evangelio. No hay que ir a hablar a otras personas del pecado o del error o de la mala conducta de alguien. Hay que intentar corregir primero a la persona que se equivoca, de manera personal. No ir por atrás, por las espaldas, andar criticándolo. Eso es falta de caridad, falta de valentía, no animarme a hablarlo personalmente, falta de valor, cobardía y falta de caridad. Respecto a la corrección fraterna, hay que evitar dos errores, dos conductas equivocadas. Una, la de aquel que dice que no hay que corregir porque no hay que juzgar al prójimo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿O quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Eso es un error, es una equivocación. Cristo dice todo lo contrario. Dice que hay que corregir al prójimo. Y corregirlo implica juzgar su acción, su conducta, como un acto de caridad, como un acto de misericordia. Es una equivocación o una interpretación falsa, equivocada, de la misericordia, si creemos que misericordia es no juzgar a los demás. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Es un error. La corrección, que es evangélica, supone un juicio que debemos hacer en relación con la conducta del prójimo. Lo que no podemos, es verdad, es juzgar las intenciones de la persona que peca o que se equivoca, porque no las conocemos. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó a obrar mal? ¿Cuál era la intención de la persona que cometió tal o cual pecado? Eso no lo sabemos en general. No lo conocemos, salvo que la persona lo diga o lo exprese. De lo contrario, no lo sabemos. Con lo cual, ahí sí hay que abstenerse en ese mundo o en ese ámbito subjetivo de las intenciones. Pero lo que no podemos hacer es abstenernos del juicio en relación a una conducta mala, visible, de la persona. Hay que juzgarla, hay que corregirla, y esa corrección, si está bien hecha, será un acto de misericordia, un acto de amor al prójimo. El apóstol Santiago dice que aquellos que corrigen a los pecadores les hacen un gran bien, dice él en su carta. Porque el que corrige al prójimo y lo hace bien, se salva él y además ayuda, contribuye a la salvación de su prójimo. Otro defecto con respecto a la corrección fraterna es el contrapuesto, el decir o el pensar que constantemente siempre hay que estar corrigiendo al otro, buscándole los defectos, buscándole sus pecados, mostrándole, estar atento para ver cuándo pisa el palito, por decirlo así, la otra persona, acusándolo, mirar con lupa sus acciones, buscando sus errores para luego corregirlo. Bueno, eso también está mal. Y es un acto de falta de paciencia, falta de amor, de misericordia. De hecho, hay un acto de misericordia espiritual que dice así, dice que debemos soportar pacientemente los defectos del prójimo. Con lo cual, Si bien es importante la corrección fraterna, hay que hacerla bien. Y hacerla bien es no estar constantemente reprochándole sus defectos, sus pecados, sus miserias. Tener paciencia también, ¿no? Es decir, corregir, pero con paciencia, con misericordia. Cristo nos pide que seamos hermanos de los demás y no policías o detectives buscando constantemente los pecados ajenos para acusar o para condenar. Bien, hay que evitar entonces estos dos excesos o dos defectos en relación con la corrección fraterna. Un defecto es no corregir nunca por miedo al rechazo del prójimo o por una mala interpretación del juicio al prójimo. Otro defecto es el estar constantemente corrigiendo, marcando, apuntando, señalando o condenando. Le pedimos al Señor entonces nos enseñe a tener caridad, a corregir al prójimo, a hacerlo bien. Y recordemos, y termino con esto, que para corregir eficazmente al prójimo es importante dos cosas. Primero, que también nosotros nos dejemos corregir por los demás. Sería una contradicción que yo quiera corregir la mala conducta de una persona y a su vez yo no acepte que alguien me corrija. Sería eso una contradicción. Hablaría mal de nosotros si no nos dejáramos corregir por los demás en una actitud de cerrazón y soberbia. Y la persona me puede decir: vos me querés corregir a mí, y cuando alguien te corrige a vos, no aceptás, no escuchás, te cerrás. ¿Ven? Es decir, hay que ser coherentes en la vida. Y si corregimos a los demás, pues también aceptar humildemente las correcciones que nos hacen. Y la otra actitud para que sea eficaz nuestra corrección fraterna es orar, como dice Cristo hoy al final del Evangelio, orar por los demás, pedir por los demás. No solamente corregir verbalmente, marcar los errores, sino también pedir por el prójimo, orar por él, pedir por su conversión. Es lo que la Iglesia hace, por ejemplo, cuando pedimos por la conversión de los pecadores. El orar por los demás es un acto de amor, un acto de misericordia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.